En principio, bueno, se había hecho un corte con el sindicato municipal, que era en conjunto con compañeros acá municipales de ATE también, pero bueno, el sindicato municipal arregló por afuera de otros compañeros, ¿no? Que le dan 300 pesos. Y bueno, esos 300 pesos digamos, lo sacó el sindicato municipal, o sea, afines al municipio, o sea, el sindicato de ese municipal viene a hacer fines a los derechos, digamos, por ejemplo, del intendente. Pero hay compañeros, la mayoría de compañeros que se resolvió en una asamblea es no de 300 pesos, porque ellos tienen 300 pesos. Encima se lo pagan por ejemplo, te dan 150 este mes, 150 el otro, y los restantes te lo reparten en el otro mes. El aumento era de 700 pesos, porque si no, al bolsillo, ¿qué te queda? Nada. Pero de hecho, los compañeros de acá de ATE municipales repudiaron eso, porque ellos están por otra medida, por los 700 pesos, pase a planta permanente. Y bueno, en realidad, después, bueno, se hizo una marcha con compañeros de Ituzaingó, Senada, vinieron un par de compañeros de la CTA también. Pero bueno, ese día habíamos sacado, porque no estaba ni el intendente, solamente estaba el secretario primario del intendente. Bueno, estaba como estaba el secretario de él, bueno, él dijo que no podía resolver nada, que se comprometía a dar una reunión con el señor Arregui. De hecho, dicho paso, bueno, fueron, qué sé yo, jamás el ejecutivo ni tampoco el intendente Arregui. No se pudo arreglar nada porque él nunca se presentó. Así que vamos a ver si podemos tomar otra medida de fuerza con mayor amplitud, como fue ese día, con compañeros de la CTA, compañeros de organizaciones sociales, sindicales. Así que volver a tomar la medida de fuerza.